Es un convenio entre la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Industriales Panaderos. En realidad lo que consiste en la firma de un compromiso a través del cual las panaderías que adhieran a la propuesta hecha por la Cámara van a tener un sticker en la vidriera de la panadería que diga que esta panadería es libre de bromato, lo cual significa que es una panadería segura, que uno puede comprar el pan allí sin ningún problema. Los peligros son múltiples, van desde problemas neurológicos muy serios hasta problemas gastrointestinales muy livianos, depende de muchos factores, pero la verdad es que están prohibidos. Pues está prohibido porque son peligrosos, los panaderos no deberían usarlo.